quisiera saber qué es lo que le pasa a Ana. Ay, con ese gato negro que ella no lo puede ver. Cuando el gato se le enriza, ella se pone rabiosa. Y veo que mucho se agita, pero qué mujer nerviosa. Ay, Anita, no te preocupes, yo te voy a matar al gato para que tú no te asustes. Seguro que te lo mato. Anita, no te preocupes, yo te voy a matar.